Sí. ¿Quién da más de lo que se te dio? ¿Quién? Sí, óyeme. Demasiada falla para tan poca fortuna. Hijos de puta con su flow que se lo creen y no dan una. Quieren más de lo que dan, no saben ni lo que hablar. Da más lástima que un niño roga un trozo de pan. ¿Cuántos días hacen falta para pagar por lo hecho? Tu virtud no la has hecho y mi virtud clavada en el pecho. Mi corazón late por inercia, ¿ves ya? Como todo el mundo se desprecia, ¿ves ya? Como se corrompe una nación y tu condición de persona la compro un mamón, ya. Cuánta miseria he visto desde que he nacido. Cuántos días fui al colegio mal vestido, medio desnutrido, y la familia preocupada hecho una mierda. Y el suicidio de mi tío tira todo puto plan por tierra. Mi abuelo cae en alcoholismo infinito y mis tíos hartos de pericos desde las 8:05. Dame un motivo por el cual pueda comprender el uso de violencia en casa contra la mujer. Y la razón, dicen, proviene de celos. Me cuesta creerlo cuando que en puti club los veo dejándose el sueldo, follando a putas caras. Y mujer espera en casa preocupada por lo que pasara. No somos nadie, como bien dice el refrán. Sabrás que lo que siembran luego locos se echarán, tomarán de su veneno un, dos, tres, fuego. Otra vez Ventura y Medina y ahora hasta luego. Vienen presumiendo de razón, dime que busca más de lo que se pueda encontrar en nuestra cantera. No hay sol, ven a ver el sol, haciendo horas de que grite por revolución. Vienen presumiendo de razón, dime que busca más de lo que se pueda encontrar en nuestra cantera. No hay sol, ven a ver el sol, haciendo horas de que grite por revolución. Ahora no dirás que los ingresos en hoteles o en cultivos de bananas, como las llaman ustedes, no nos dan para vivir cuando que en vacaciones vienes. Tienes más de lo que quieres y quieres volver en breve. ¿Qué razón me das para venir a vivir con los míos a mi tierra y sus costumbres compartir? Y según los de tu pueblo nos colgamos de palmeras y esperan vernos con taparrabos dentro de una cueva. ¡Qué pena! Sé bien que te doy vergüenza ajena. Canarias la crema y España la ajena. Sistema, no decir que soy tercer mundis, porque el mundo que te meto acabará con tu sufrir. Y que sí, que en Canarias somos los mejores y es como un jardín sin flores, tu bandera y sus colores. No me llores, ven pa' acá, arrejúntate pa' aquí. Toma un vaso de chigofio pa' que mates la fatiga. No, no, remete español que viene el coco. Te quedaste loco, pues a mí me supo a poco. Te estreché la mano para compartir cultura, pero tú tranquilo chico, lo que pica sana y cura. Tienen presumiendo de razón, dime qué más. Busca más de lo que se pueda encontrar en nuestra cantera. No hay sol, ven y al verse el sol, haciendo horas de que grite por revolución. Tienen presumiendo de razón, dime qué más. Busca más de lo que se pueda encontrar en nuestra cantera. No hay sol, ven y al verse el sol, haciendo horas de que grite por revolución. Tienen presumiendo de razón, dime qué más. Busca más de lo que se pueda encontrar en nuestra cantera. No hay sol, ven y al verse el sol, haciendo horas de que grite por revolución.